Bien, tenemos el gusto de recibir en nuestra ciudad, las autoridades del servicio penitenciario lo han hecho recién, en la unidad número 30, a gente del INDANUD, que está hoy aquí, que ha recorrido la unidad número 30. Así que bueno, en principio los saludamos, le damos la bienvenida a nuestra ciudad y bueno, y además por supuesto les consultamos qué es el INDANUD, qué temas tratan, a qué vinieron. Es un gusto. Igualmente. Mi nombre es Adolfo Mora, yo soy psicóloga. Nosotros somos trabajamos para el Ministerio de Justicia de Costa Rica y tenemos también un convenio con el INDANUD, ¿verdad? La mayoría de los que hemos venido tenemos ya varios años, muchos años de trabajar con el sistema penitenciario. Particularmente mi especialidad es en la población penal juvenil. Tengo 30 años de trabajar. En Costa Rica tenemos una ley especializada en materia penal juvenil. Y a nivel penitenciario existen 4 programas. El programa institucional, que es el que tiene que ver con todas las cárceles de adultos del país, que hay un director. El programa semi-institucional, que son los privados de libertad, que ya pueden salir a un régimen de mayor confianza y a trabajar. Comunidad, que es otro programa que son medidas, no son sanciones, que son la exclusión del proceso a prueba, medidas de salud, ¿verdad? De salud, libertades condicionales. Y el programa penal juvenil, que es el que tiene que ver con la población menor de edad, ¿verdad? En Costa Rica se privilegia el uso de la sanción alternativa a la cárcel, ¿verdad? Para población menor de edad, de acuerdo a todos los instrumentos internacionales. Y nos han invitado los compañeros, la agencia del INDANUD, el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito, a que visitemos, ¿verdad?, el sistema penitenciario de aquí y que podamos compartir, ¿verdad?, experiencias tanto ricas de ustedes como también de nosotros, ¿verdad? La fortaleza de nosotros está, digamos, en los proyectos de atención que son... se privilegia el trabajo grupal, interdisciplinario, ¿verdad? Nosotros en áreas específicas, ¿verdad? Se ha dado prioridad, igual que aquí, al trabajo, a la educación, como derechos de la población, pero en la parte específica, en lo que es problemáticas específicas, se están implementando proyectos interdisciplinarios, psicología, trabajo social, orientación y derecho, en temáticas como violencia general, violencia física, violencia sexual, violencia doméstica, atención al problema de drogadicción, desarrollo humano, ¿verdad? Nosotros creemos que cualquier persona que ingrese a un establecimiento penitenciario necesita fortalecerse individualmente, ¿verdad? Para que funcione en otras áreas y para ir trabajando desde ya un plan de ingreso, ¿verdad? Yo creo que desde el principio se trabaja el plan de ingreso. Bueno, Jorge Delgado Salazar, de verdad que me da muchísimo gusto volver a estar en este hermoso país. Y bueno, yo he trabajado muchísimo también en administración carcelaria, pero para adultos. Tuve una experiencia también de trabajar con Adaluz un par de años, con adolescentes infractores, pero mi mayor experiencia es con adultos. Yo debo decir que todo lo que intentamos hacer allá lo hacemos a pesar del encierro. O sea, a pesar del encierro, como decía Ada, hemos fomentado la educación, ¿verdad? También los programas que tienen que ver con el trabajo y con la atención especializada. Digamos, en algunas áreas hemos tenido programas para ofensores sexuales, ¿verdad? Que eso se convierte en un elemento primordial a valorar en el momento en que el recluso tenga la posibilidad de egresar con algún beneficio de los establecidos en el Código Penal. Una cuestión muy importante es también, bueno, el trabajo interdisciplinario, ¿verdad? El contacto con los reclusos. Debo decir, en honor a la verdad, que estamos en un problema importante porque el incremento de la población está generándonos problemas de hacinamiento en los centros penitenciarios, ¿verdad? Y hay problemas serios de financiamiento para la ampliación de instalaciones, y eso crea indiscutiblemente un problema que se asocia pues a situaciones que pueden estar amenazando o violentando derechos de las personas privadas de libertad. Nosotros tenemos, bueno, las modalidades que ya han sido señaladas por mi compañera, Y uno esperaría que se dé siempre un tránsito, digamos, de reclusos que están en régimen cerrado a régimen semiabierto y a regímenes mucho más abiertos, como serían los programas de atención en comunidad. Los esfuerzos que se hacen son siempre esfuerzos, digamos, humanizadores. Es decir, el tema se complica justamente en el momento en que la población penal, y ahora lo hablaba con el subjefe de seguridad, crece, pero no tenés la posibilidad, digamos, de hacer un manejo apropiado, digamos, de ese exceso que hay de población. O sea, la capacidad de maniobra se va reduciendo, ¿verdad? Entonces, hay un esfuerzo en este momento, bueno, por resolver justamente esa problemática. Mirábamos ahora unas estadísticas y en total, digamos, con las diferentes modalidades de atención que tiene el sistema penitenciario costarricense, hablábamos de 19.000 y un poquito más de personas, ¿verdad?, que están sujetas a control, digamos, del sistema penitenciario costarricense. Otra parte que creo que vale la pena... ¿Una población total de cuántos aproximadamente, digamos? ¿Cuántos habitantes en el país? Estamos cercanos a los 5 millones de habitantes, ¿verdad? A los 5 millones, sí. Una cuestión importante que nosotros siempre hemos rescatado es justamente el contacto con el exterior. O sea, nosotros creemos, o sea, que deben de haber siempre, que debe existir siempre la posibilidad, digamos, de que especialistas, como criminólogos, bueno, que los mismos jueces, ¿verdad?, que están a cargo de la ejecución de las sanciones penales, en el caso de las personas que están sentenciadas, ¿verdad?, que los abogados defensores puedan visitar a los reclusos que están en proceso, ¿verdad? Porque esto se convierte, digamos, en elementos de control muy importantes. O sea, para nadie es un secreto que las cárceles son instituciones que por su propia naturaleza, ¿verdad?, podrían estar generando en algún momento excesos, digamos, en cierto tipo de manejo, ¿verdad?, a los reclusos. Y esto es muy importante, por supuesto, que la visita, ¿verdad?, la llegada de estudiantes, ¿verdad?, es decir, hacer su trabajo como en el universitario. En el caso, digamos, del programa que coordina a la luz, hay esfuerzos muy importantes para que grupos de estudiantes puedan venir, digamos, a su programa a realizar allí 300 horas de trabajo comunitario universitario en diferentes actividades. Este es un espacio muy interesante porque también ahí la institución tiene la posibilidad de captar, digamos, a personas que se interesen, digamos, en estas temáticas, ¿verdad? Una cosa que a mí me parece muy importante destacar en esto es que Lo que se debe hacer en las cárceles es hacerlo a pesar del encierro. Es decir, a pesar del encierro es posible desarrollar programas de educación, de trabajo, como los que hemos visto aquí en la Unidad 30, ¿verdad?, de promover el deporte, la recreación, ¿verdad?, de que haya una relación cara a cara con los reclusos y que la palabra del recluso sea siempre contemplada como un elemento importante, digamos, en el proceso de atención, ¿verdad? Ese encuentro con lo humano es para nosotros clave, ¿verdad? Es decir, hablaba ahora aquí con una de las profesoras, con María Ballarini, y justamente coincidíamos en que dentro de las actividades, digamos, educativas, el facilitar el diálogo, ¿verdad?, y el uso de la palabra, ¿verdad?, para analizar diferentes problemas, para cuestionar, digamos, es fundamental. Y decíamos, bueno, una cosa que a mí me parece también como muy importante, es decir, aquí hay que usar permanentemente la pedagogía de la pregunta, ¿verdad? Yo creo que no se trata de recriminar al recluso, mira, llegaste otra vez acá, ¿no?, ¿verdad? Es decir, ese tipo digamos, de encaramiento por medio del sermón no sirve, es la pregunta, bueno, mira, ¿qué te ha pasado?, ¿verdad?, ¿por qué crees que te ha pasado esto?, ¿verdad?, ¿cómo te sentís acá?, ¿verdad?, ¿qué crees que podés emprender ahora de nuevo que te encontrás en el centro? En fin, ese tipo de diálogo es justamente lo que permite que el recluso vaya encontrándose, ¿verdad? Al contrario, es decir, el sermón, ¿verdad?, o simplemente desentenderse de la situación porque está retornando de nuevo, no nos ayuda. Un aspecto importantísimo también que nosotros valoramos mucho, igual que ustedes acá, es el tema de visita, ¿verdad? La visita es un elemento muy importante, tranquilizador para el recluso, y cuando la visita no puede ser posible, el acceso al teléfono, ¿verdad?, para que pueda también comunicarse y por lo menos saber qué está pasando en su casa, en su comunidad, es clave, ¿verdad? De manera que nuestra experiencia apunta en esa línea y como siempre lo hemos dicho, y es una cosa que hemos aprendido, bueno, con Juan Carlos, que ha trabajado con nosotros, trabajó muchos años en Costa Rica, el buen trato es la llave que sirve para resolver casi cualquier problema en un sistema penitenciario, ¿verdad? Y ese trato respetuoso con las personas, porque nosotros creemos que justamente estamos aquí para hacer una tarea humanizante y humanizadora. A mí me gustaría que nos comenten cuáles son las mayores diferencias entre el servicio penitenciario de Costa Rica y el nuestro, y a priori aparece una que sí conocemos, que es que allí la mayoría, casi el 90% son condenados, y aquí la diferencia es al revés, casi el 90% o un porcentaje muy amplio son procesados, ¿no? Uh-huh. Esa es una de las... Sí, efectivamente, bueno, y ahí tenemos también, y digámoslo con todas las letras como tiene que ser, tenemos una preocupación porque nos está creciendo el número de personas que se encuentran procesadas. Está creciendo. Está creciendo porque el ingreso, el flujo de ingresos ha sido muy alto, digamos, en los dos últimos años. Y bueno, entonces eso va retardando los procesos judiciales, ¿verdad? Creemos que ese es un tema que hay que trabajarlo con las autoridades judiciales, porque ya sabemos nosotros lo que pasa con eso. Es decir, hace bastantes años, en los años 80, cuando trabajamos este tema, bueno, la ministra de Justicia entonces estuvo muy de cerca con las autoridades judiciales tratando, digamos, de negociar fórmulas, ¿verdad?, para acelerar, digamos, justamente la tramitación de procesos y que eso evitara, digamos, que el sistema colapsara, digamos, por tantas personas que se encuentran indicadas. Es que quien está, digamos, procesado, está como entre un paréntesis, ¿verdad? Está como entre un paréntesis, vive en una permanente incertidumbre. Y bueno, eso tiene implicaciones también con el comportamiento. En la conducta hay diferencias. Por supuesto, ¿verdad? Porque, digamos, particularmente uno puede constatar, y nosotros no podemos constatar, digamos, cómo los niveles de ansiedad de la gente cree, bueno, ¿qué irá a pasar conmigo? ¿Qué pasa con mi causa? ¿Cuándo me van a resolver el problema? No es lo mismo, ¿verdad? O sea, que en el caso del que está sentenciado, que ya le leyeron 4 o 5 años o más, dice, bueno, aquí estoy con esta situación, esto es lo que tengo que enfrentar, y bueno, a partir de ahí, él puede tener como mucha más claridad de cómo manejar, digamos, ese problema. Bueno, la otra diferencia, bueno, yo diría que en este momento, es decir, estamos como acercándonos, digamos, a un 25-28% de personas que están, digamos, con situación de proceso, ¿verdad? Teníamos, nosotros tenemos menos, 20, ¿verdad? Es decir, eso preocupa mucho, eso preocupa mucho. Entonces, digamos, pongámoslo globalmente, una relación 70-30, ¿verdad? La otra parte que yo creo que yo observo, digamos, una diferencia importante con lo que hemos, las cárceles que hemos recorrido, bueno, vemos acá que hay, digamos, una actitud muy esmerada por la limpieza, por el orden, que si uno entra a cualquier establecimiento penitenciario acá y no huele a cárcel, ¿verdad? Eso me parece que es una cosa importantísima, ¿verdad? Vemos mucho orden, hay muchos jardines, y me parece que eso contribuye, si podemos decirlo así, a crear un ambiente de paz y un ambiente de tranquilidad, y eso es importante para los reclusos y para el personal, ¿verdad?, y para la familia. El otro elemento que a mí me parece importante, digamos, como diferencia destacar, es que en Costa Rica, digamos, trabajan articuladamente el personal de seguridad con el personal técnico, ¿verdad? Es decir, los centros penitenciarios, digamos, tienen un manejo, digamos, por decirlo así, totalmente civil, ¿verdad? Y hay un trabajo, digamos, totalmente articulado, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, en un consejo técnico está presente el personal de seguridad, funcionario de seguridad, con el psicólogo, con el trabajador social, con el abogado, digamos, integrando información, ¿verdad? Es decir, a partir de un plan de trabajo, ¿verdad?, que se hace en el momento del ingreso, es decir, el plan de atención al recluso, ¿verdad? Que, es decir, desde que se hace, como lo decía Luz hace un momento, ¿verdad?, sí, estamos pensando en el egreso, porque nosotros asumimos que la población penal es transitoria, ya sea por mayor o por menor tiempo, pero es transitoria, y que lo permanente somos los funcionarios, ¿verdad? Entonces, ese trabajo, creo que en el caso de nuestro país, sí lo veo como una diferencia importante, porque yo veo acá, digamos, como que hay un trabajo muy muy fuerte del personal de seguridad de contacto con la población penal, y no veo, digamos, una cercanía tan marcada del resto, digamos, de los profesionales con los reclusos, ¿verdad? Yo pienso que una cosa importante en esto es justamente el que el personal técnico puede hacerse cargo, digamos, de una gran cantidad de tareas, ¿verdad? Es decir, con los reclusos, que permita, digamos, hacer un manejo más apropiado, más equilibrado, ¿verdad? Y en donde inclusive, es decir, la información que tiene seguridad retroalimenta al personal técnico, y la información que manejan los profesionales retroalimenta también al personal de seguridad. Entonces, eso enriquece, digamos, la perspectiva y la visión de trabajo, ¿verdad? Yo encuentro ahí una diferencia, digamos, significativa, digamos, en ese aspecto, ¿verdad? Veo que hay también buen trato, ¿verdad?, para las personas privadas de libertad. Y es una cosa que también, bueno, con Juan Carlos lo aprendimos, ¿verdad? Es decir, el buen trato es la llave que sirve para resolver casi cualquier problema, ¿verdad?, todos los problemas. Y eso me parece que los reclusos lo valoran y lo aprecian mucho. Es decir, el buen trato no significa flojera, ¿verdad?, significa respeto con el otro, ¿verdad? Y creo que el respeto se gana con actitud, no se gana con la fuerza, ¿verdad? Es decir, no se gana con la actitud, digamos, de imponer, ¿verdad? Porque creo que en esto, uno muchas veces tiene que negociar, lo hacemos en la vida cotidiana, en la familia, en la escuela, ¿verdad? Con situaciones que hay en la comunidad, pues aquí también hay que hacer exactamente lo mismo. Y eso tenemos que convertirlo en un proceso pedagógico, ¿verdad? Es decir, y ahí el valor de la palabra es clave, ¿verdad? Tanto en el plano individual como en el plano grupal. Me parece que eso es fundamental. Hemos aprendido también que la palabra, digamos, es un medio muy adecuado para drenar las ansiedades. Es decir, si cerramos la posibilidad de diálogo y de encuentro, es decir, ahí podemos estar incubando muchos problemas, muchísimos problemas, ¿verdad? De manera que, es decir, en la medida en que nosotros, es decir, promovamos la existencia de una institución dialogante, sí, porque dialogan los funcionarios y las funcionarias, pero los funcionarios y las funcionarias dialogan con los reclusos, y los reclusos con el personal, y con su familia, y con las personas que llegan ahí a hacer trabajos voluntarios, etcétera, como sea, y eso crea, digamos, un entorno diferente. Porque entonces los reclusos van a entender, ¿verdad?, y asumen, bueno, tengo este problema, pero tengo la posibilidad de hablar con personas de la institución que me pueden ayudar a resolverlo o a manejarlo. Sí, hay diferencias en cuanto a al nivel de conflicto entre los internos, entre quienes delinquieron, y también dónde se nota más agresividad dentro de los de quienes delinquen, digamos, en nuestro país o en Costa Rica, si es que hay diferencia. Bueno, yo diría, ahora estábamos hablando, Luz y yo, de que realmente la cuestión de la conflictividad fue muy parecida en todos nuestros países, ¿verdad? Por lo menos lo que yo he visto en los países que conozco y que hemos visitado, casi es como la misma, ¿verdad? Y me parece que el manejo de la conflictividad está muy asociada justamente al tema, digamos, del agrupamiento vincular. O sea, cómo, digamos, por decirlo de alguna forma, clasificamos el orden, cómo los ubicamos, ¿verdad?, para efectos, digamos, de convivencia. Ahí, es decir, si hay una buena clasificación, podemos esperar, digamos, que el manejo de la población penal sea adecuado. Es decir, y donde fallemos, ¿verdad?, con la clasificación y la ubicación de los recursos, podemos esperar problemas, ¿verdad? Para agregar a lo que dice Jorge, nosotros, digamos, en lo que es penal juvenil, la experiencia la hemos compartido con varios países, Chile, República Dominicana, y los problemas que enfrentan los jóvenes son parecidos, ¿verdad? Los problemas que están enfrentando, y ahora yo veo aquí muchachos muy jóvenes, en una máxima, no me imaginé, igual pasa con nosotros, ¿verdad? Entonces, el problema es muy serio, ¿verdad? Ha aumentado la violencia en los países, la utilización de armas por jóvenes. O sea, nuestras cárceles se están convirtiendo en albergues de personas muy jóvenes, ¿verdad? Con todo ese potencial que tienen. Entonces, a nosotros nos ha ayudado mucho, que no sea porque yo hasta ahora, esta es la primera cárcel que visito, nosotros tenemos un Instituto Nacional de Criminología que tiene un departamento técnico que es el que gira los lineamientos para todo el sistema penitenciario. O sea, si usted va a una cárcel que queda lejos de la cárcel de la ciudad, digamos que a Guápiles o a Liberia, los equipos profesionales están haciendo lo mismo. Están haciendo trabajo grupal para atender drogas, trabajo grupal para atender violencia, trabajo con la comunidad. O sea, hay unos lineamientos generales, ¿verdad?, que yo creo que eso es una fortaleza, ¿verdad? El trabajo de seguridad lo que garantiza es el orden, la convivencia sana, ¿verdad? Pero digamos que también ayuda si no se hace un trabajo con el privado de libertad que está mal, que está ansioso, que le hace falta la droga, pues va a actuar de alguna manera, ¿verdad? Entonces yo creo que en este espacio que dice Jorge, se llama el Consejo Técnico Interdisciplinario, que sesiona todas las semanas en todos los centros del país, usted va a ver al abogado, al psicólogo, a la psicóloga, al director del centro y al jefe de seguridad, ¿verdad? Ahí se discute cada caso, ¿verdad? Un plan de atención, un plan de ingreso se discute ahí, ¿verdad? Entonces todos sabemos un poquito de cada caso. Yo creo que eso es una fortaleza, ¿verdad? Un tema importante también, y se lo hemos hablado con Juan Carlos, es decir, nosotros vemos aquí también que en Provincia de Buenos Aires hay, digamos, un esfuerzo, hay un remozamiento, digamos, que uno lo ve para mejoramiento del sistema penitenciario en la cuestión edilicia, que es un proceso que nosotros tuvimos en Costa Rica a finales de la década de los 70, ¿verdad? Que fue un proceso muy interesante, digamos, en donde justamente se sustituyeron viejas cárceles por nuevas unidades, ¿verdad?, para mejorar la condición de vida de los reclusos. Porque, es decir, en esto lo que hay que tener claro es que el sistema penitenciario, igual que otros sistemas, requiere de tres elementos claves: infraestructura, ¿verdad?, un modelo técnico de atención y personal capacitado. Podemos tener la mejor infraestructura, que si no tenés un modelo de atención apropiado y no tenés un personal debidamente capacitado y sintonizado con la tarea, como dice la luz, no vamos a ningún lado. De manera que, es decir, ustedes están en ese proceso, bueno, y uno se alegra montones de eso. Es decir, lo que pasa es que estos son como ciclos recurrentes, ¿verdad? Es decir, en estos procesos hay un momento, digamos, como de crecimiento, y luego hay una fase donde se estanque y se nos cae. Nosotros estamos justamente en un periodo, digamos, de estancamiento, y yo diría que de deterioro, ¿verdad?, que tenemos que recuperar, ¿verdad? Entonces, lecciones aprendidas. Bueno, ver esta experiencia, es decir, a nosotros creo que nos motiva, ¿verdad?, para hacer los mayores esfuerzos y recuperar, digamos, terreno, ¿verdad? Nos parece muy importante. Creo que este es un ejercicio de interaprendizaje, esa parte, digamos, de intercambiar experiencias, de aprender juntos, como decía Adita, es clave, ¿verdad? Porque en todos nuestros países hay experiencias exitosas, o sea, cosas que podemos compartir a mucho orgullo y que pueden retroalimentarnos, ¿verdad?, de una manera muy muy sana y muy buena para mejorar lo que estamos haciendo. Y en cuanto al aumento del delito aquí en Argentina, por lo que ellos me dicen en Costa Rica, y en cuanto al aumento de la agresividad demostrada en los delitos que se cometen, ¿cuánto tiene que ver el consumo de drogas? Bueno, el consumo de drogas es un elemento fundamental en lo que hace al debilitamiento de lo que podríamos decir de voluntad. El consumo de drogas es tal, es así que los planes actuales lo incluyen como prevención de violencia, droga y delito, ¿no es cierto?, área que dirigen en el ámbito nacional Jorge Allá, y que lo refleja justamente el trabajar con adultos jóvenes y adolescentes y menores en conflicto con la ley penal, en el caso de Adita. Y ahora estamos trabajando justamente en eso, en ver de qué manera incorporamos intervenir en la acción previa y en la salida posterior. La droga ha tenido un factor, yo diría, por lo menos así de gran provisión de un insumo inesperado, digamos, donde directamente, además con mayores complejidades, ¿no es cierto? Acabamos de trabajar en un programa sobre el PACO para encararlo ahora ya en una forma, sobre todo en Capital Federal y en Gran Buenos Aires, inclusive en Montevideo, y viene el director de Granul el viernes para ver cómo vamos cerrando programas que nos permitan trabajar sobre eso. La violencia, hay una violencia que ya existía a priori, digamos, pero la droga evidentemente ha sido un potenciador impresionante, porque rompió lo que decía Jorge, que hizo una magnífica expresión de cómo funciona una pedagogía, porque, por ejemplo, neutraliza esa posibilidad de sociabilidad en determinado momento. La droga, aún en el mejor de los casos, cierra ahí, la agrupa mal, digamos, produce una cantidad de factores que hace importante reproducir, y sabemos que nosotros no estamos como diciendo que bárbaro, que bien que estamos, pero el sistema penitenciario bonaerense, algunos programas del federal, el sistema penitenciario bonaerense tiene una unidad específica, que es la de Gorina, para el tratamiento de drogas, que justamente, y tenemos también vista la unidad psiquiátrica que tiene que también es específica. Justamente estamos intercambiando con ellos para ver de qué manera se pueden enriquecer mutuamente las experiencias. Sí, la droga es un factor muy clave en todo esto. Y sobre todo, la violencia se incrementa también cuando las intervenciones se demoran. Cuando el chico tiene que salir ya de la escuela o de su propia familia, empieza a sentir esa propensión a buscar otros soportes que evidentemente complejizan la cosa. Eso es lo que hace a los sectores con más estrategia. Entonces hay un elemento importante para tomar lo que dice Juan Carlos. Creo que, digamos, la regla de oro en materia, digamos, de prevención de la violencia y el delito es empezar cada vez más temprano, ¿verdad? Y no necesariamente cuando trabajamos con las familias, cuando trabajamos con las escuelas y los colegios, es hablar de droga, sino que es más bien de desarrollar habilidades y capacidades para la vida, ¿verdad? Es decir, donde los muchachos y las muchachas, es decir, puedan justamente mejorar, por ejemplo, su autoestima, para que puedan tener, digamos, una comprensión muy amplia de lo que significa la convivencia social, digamos, pacífica, de relacionarse apropiadamente con las personas, etcétera, ¿verdad? El otro elemento que es como esto también como muy muy importante, que lo hemos visto, digamos, con muchas campañas que se han hecho en Costa Rica. Me acuerdo de una campaña que se hizo de drogas no, ¿verdad? Cuando esa campaña se evaluó, al final teníamos más consumidores que al principio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque generó la curiosidad de muchos muchachos, ¿verdad? O campañas alarmistas como aquella que decía, ¿sabe usted dónde está su hijo o su hija? ¿Verdad? Es decir, que tampoco tuvieron, digamos, un impacto apropiado. De manera que aquí hay que ser como muy creativos, pero creo que la regla de oro es esa, es empezar a trabajar con los niños, digamos, en la enseñanza, de formas adecuadas, digamos, de vincularse con los demás, digamos, de generar muchos esfuerzos de reconocimiento por lo que ellos son y por lo que hacen. Al fin y al cabo, nuestros niños, niñas y adolescentes son el recurso más valioso que cualquiera de nuestros países tiene. Esa es la inteligencia de los pueblos y ahí hay que trabajar. ¿Han recorrido otras cárceles en Argentina dentro del servicio penitenciario bolanense? Sí, hemos recorrido otras cárceles, ¿verdad? Hemos visto, creo que hemos tenido, por decirlo de alguna forma, como un poco ruido, ¿verdad? Hemos visto cárceles muy viejas, donde hemos también observado esfuerzos muy importantes de las autoridades, digamos, en esos centros, ¿verdad?, por mejorar condiciones de la población. Y hemos visto cárceles, bueno, como estas, o sea, que tienen mucho mejores condiciones, ¿verdad? Es decir, tanto por el manejo espacial como por las oportunidades que se le ofrecen, digamos, a las personas privadas de libertad. Y bueno, yo aquí quisiera reiterar, o sea, creo que todo lo que hagamos y quienes estamos metidos en este campo debemos hacerlo no para justificar el encierro, porque a la verdad, es decir, la cárcel no sirve para mucho. A lo sumo para contener durante algún tiempo a las personas que aquí llegan, ¿verdad?, o que nos llegan a los establecimientos penitenciarios. Pero a pesar de la cárcel podemos ofrecerles educación, salud, recreación, deporte, formación para el mundo del trabajo, de manera que el proceso de reinserción social pueda ser mucho más exitoso, ¿verdad? Creo que ese es para nosotros, digamos, un aspecto fundamental, porque lo otro significaría simplemente justificar la cárcel, ¿verdad?, por sí mismo. Sabemos que la cárcel es una institución muy contradictoria, separa los recursos de su familia, de sus comunidades, ¿verdad? Es decir, en caso de sentencias largas, hemos tenido casos en Costa Rica de gente que ha estado 25 años presa, ¿verdad? Y cuando salen, bueno, no saben ni cómo hacerlo, no saben cómo caminar, son verdaderos extranjeros en su propio país, porque ya la familia no está, la comunidad ha cambiado, las reglas y esos sociales son otros, ¿verdad? Son personas absolutamente desadaptadas, ¿verdad? Entonces, por eso decía, las personas que están aquí, recluidas, están aquí, digamos, temporalmente, y quisiéramos que ese tiempo fuera el más corto posible, ¿verdad? Los únicos que estamos aquí de manera permanente somos nosotros, los funcionarios, ¿verdad? Somos los que más duramos, ¿verdad? Y a nosotros nos corresponde esa importante tarea, ¿verdad? La verdad que han sido muy amables, ¿sí? Muchísimas gracias por su tiempo, ojalá se les haya servido la visita a nuestro país. Sin duda. Seguramente ha sido muy bien atendido aquí por Marcelo Anselmo, director de la Unidad 30. Así que gracias y bueno, lo que quieran agregar, por favor. Bueno, no, un gusto estar compartiendo. Yo creo que salirse también de la rutina de uno y conocer otras experiencias, y tal vez algo que hay que rescatar es la especialización de nosotros, de los funcionarios, ¿verdad? Yo creo que esto es especialización, venir, compartir, ver lo que otros hacemos y también abaratar recursos, porque tenemos que utilizar las experiencias exitosas, ¿verdad? El trabajo, las, yo creo que en las cárceles las personas que hemos trabajado mucho tiempo tenemos que ser muy creativos. ¿Cómo economizamos aquí? ¿Cómo utilizamos allá? Y yo creo que compartir experiencias, yo creo que ahora la mayoría de los países estamos trabajando sobre el egreso, sobre la reinserción social, sobre la inclusión social, y yo creo que eso es lo que tenemos que en este momento trabajar juntos, y la parte de drogas, ¿verdad? No sé aquí el consumo de drogas al interior del penal, pero yo creo que en todo lado entra, y yo creo que los problemas que enfrentamos diariamente en el encierro tienen que ver con el tráfico interno, con las deudas, pues es algo que nosotros tenemos que trabajar desde afuera para adentro y de adentro para afuera, porque es lo que produce más daño, ¿verdad? O sea, yo creo que el trabajo de nosotros al interior de la cárcel es minimizar todos estos efectos negativos para que la privación de libertad tenga algún sentido, ¿verdad? Y no nos deshumanicemos nosotros los funcionarios y menos la población, ¿verdad? Muy agradecida con don Walter, don Marcelo, a todos los canarios, qué pena, por la atención. Bueno, yo lo que quisiera es, en primer lugar, agradecerle mucho a Marcelo la gentileza que ha tenido de recibirnos y darnos amplias explicaciones con el equipo técnico y profesional que le acompaña en su gestión. Y reiterar que también el trabajo con la comunidad es muy importante. Y también quisiera pues felicitarte por este esfuerzo, porque yo creo que también tenemos que educar a la comunidad, ¿verdad? Y creo que, digamos, ejercicios como este nos permite de alguna manera fracturar, ¿verdad? Fracturar este argumento de la venganza social, o sea, de que estamos encerrando a alguien, ¿verdad?, durante cierto tiempo, porque la sociedad tiene que vengarse de lo que hizo. El tema es que cuando la persona sale en libertad o beneficiada, ya va con un sello, ¿verdad? Es decir, ese estigma tiene una connotación psicosocial, porque genera distancia, genera, digamos, genera temor, genera desconfianza, y por eso muchos reclusos tienen dificultades, y muchas mujeres también que están en situaciones como estas, para reinsertarse exitosamente desde el punto de vista laboral. Por eso entonces, en el proceso de retorno a la comunidad, hay que hacer un esfuerzo muy importante por organizar servicios, multiplicar servicios, de manera que la propia comunidad pueda recibirles y pueda apoyarles. En todo caso, es decir, yo siempre digo, ¿a quién le interesa una comunidad segura? Pues hombre, a sus propios habitantes. Entonces, los propios habitantes, o sea, de esa comunidad, de donde viene esa persona, tienen responsabilidades, ¿verdad?, con las organizaciones que hay, en la empresa privada, las instituciones, de hacer posible que ese proceso de reinserción sea lo más exitoso posible, ¿verdad? Gracias. Muchísimas gracias. Agradecer la gentileza que has tenido y que realmente... Bueno, nos ayuda mucho el trabajo que estamos tratando de hacer en este convenio de colaboración y cooperación con ILANUR. Esta vez coincidió que estaban dos personas de Costa Rica, a veces vienen de otros lugares, y estábamos en deuda con ALEA. La verdad es que estábamos en deuda con ustedes, si bien hemos participado en acciones parciales, pero no habíamos conocido la unidad. Así que muchas gracias por eso en nombre de ILANUR, y nos seguimos viendo.